De pronto tú dices, bueno, por compromiso, pero no estoy de acuerdo. Me explico, no estoy de acuerdo con hacer una vaca para comer los chinos. No estoy de acuerdo, pero bueno, ¿sí? Porque uno antepone el pensamiento de uno ante el pensamiento correcto, ¿sí? En el caso de Hachén, uno dice, bueno, pero él me pidió esto, me pidió tablas, me pidió oro, me pidió, ajá, pero yo tengo plástico y no le puedo dar plásticos. Sí, como él sabe que hay seres humanos que podemos pensar de esa manera, con un error, entonces él no deja como margen de dudas, ¿no? Del corazón. Así que, como diciendo, mucho cuidado con el que no lo da de corazón. Entonces ya ahí uno empieza a partir de qué es lo que está pidiendo el Eterno. Dice, de todo lo que dé del corazón. Y él empieza a pedir una serie de materiales. Pero a mí me llama la atención algo allí, y si lo podemos leer, si alguien lo tiene allí, porque él después viene algo que compartió el rabino, y dice, y ustedes me harán, ¿sí? Mishkan, me harán tabernáculo, me harán lugar para yo morar, y yo moraré en ustedes, no con ustedes, porque no es lo mismo, no es lo mismo. Depende, por eso es que yo le decía ahorita a Juan Carlos que a mí me gustó una palabra que me ayuda a entender un poquito al Eterno, que es la palabra multidimensional. Ya, allá vamos a leer un momentico. La palabra multidimensional. O sea, yo entiendo al Eterno multidimensionalmente. ¿Qué significa eso? Como el rabino también lo dijo. Como el rabino lo dijo también. Como es arriba, es abajo. Y como es afuera, es adentro. Eso son dimensiones. Ahí no hay una cosa científica que uno tenga que tener una lupa o uno tenga que tener un, ¿cómo se llama? El telescopio Hubble. No. Eso es una ley. De hecho, nosotros, los que de pronto incluso practicamos el cristianismo o el catolicismo, nosotros no sabemos el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro, ¿qué dice? Que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Ahí lo está diciendo. Es multidimensional. Porque, adelante, porque lo que no ha sucedido, escuchen bien. Amado. Adelante, adelante. Y quiero que lo que pasa es que siempre las distracciones son por algo. Recuerden eso. Siempre cuando haya distracciones volvemos a no comenzar, o volvemos a intentar enfocarnos allí. Porque es porque hay algo que de pronto va a ser importante para la vida y y siempre hay oposición. La oposición existe siempre. ¿Qué es lo que no ha sucedido todavía? En el Padre uno dice que se haga en la tierra como en el cielo. ¿Y quién es la tierra? ¿De qué estamos hechos? Lo que pasa es que también puede aplicarse al planeta Tierra, sí, al sistema de como sociedad, como planeta. Pero es que está hablando es de la Tierra, está hablando de nosotros, está codificado. Que se haga en el cielo, que se haga en la Tierra como en el cielo, o sea, que nosotros seamos imagen de lo que está en el cielo. ¿Y cómo y dónde se diseñó el tabernáculo? En el cielo. A Moche se le dio en el Sinaí. Pero fue algo que el Eterno lo tenía esquematizado en el cielo. Y cuando hablamos en el cielo es lo no tangible. Tampoco no vamos a caer en un misticismo. No quiero, porque a mí me pasa, todavía lucho con conceptos que tengo del cristianismo, y no quiero que lo vean como que es el cielo. Porque esto es importante, ¿no? Todo es importante, pero no sé si a ustedes les pasa, pero cuando ustedes visualizan, yo soy visual, yo soy creativo, yo tengo mente creativa, mente de visualizar, de imaginarme cosas. Cuando estoy hablando y cuando estoy estudiando, me imagino todo. ¿Y qué les viene a ustedes cuando hablan del cielo? Bajo el concepto cristiano, el cielo es el cielo. ¿Sí o no? El cielo es como algo que está lejos. ¿No le pasa a alguien, le pasa parecido el concepto de cielo? Ajá. Justamente estábamos hablando en el almuerzo que hay una fuente de riqueza, que la riqueza, sí, la riqueza, la abundancia, no tiene mucho que ver con lo material. Si yo tengo poco, puedo tener riqueza, y si tengo mucho también. Claro. La riqueza es mental. Entonces estábamos hablando justamente de que, por ejemplo, una de las tantas fuentes de riqueza es que uno tiene una casa ordenada, sin tanto desorden, sin tanto cachivache, sin tantas cosas acumuladas. Porque las cosas acumuladas en la casa traen desorden en lo físico. Entonces, si la casa está desordenada es porque en la mente hay un desorden. Entonces, cuando ordenamos la casa, cuando está todo despejado, es porque nuestra mente tiene riqueza, tiene, nuestra mente está ordenada. Entonces, la abundancia de lo que está en lo material es porque ya está en la mente. Eso es lo que se llama tener mente de rico, mente de riqueza. Cuando la mente no tiene mente de riqueza, se refleja en lo material. Tal cual, tal cual. Por ahí va la cosa. Pero vuelvo y pregunto, ¿a quién le pasa que cuando hablan del cielo, Hashem está en el cielo? ¿A quién le viene la imagen como que está lejos? A mí me venía cuando te conocí, me siempre venía, ¿no? Porque es que uno lee la palabra y dice que está en el cielo. Exacto. Y dice que de hecho la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, bueno, es como que está lejos. Pero hay un pasaje interesantísimo, que ahorita no recuerdo dónde está, que dice, ¿es que acaso está en lo profundo del mar para que no lo pueda? O sea, como que no lo, o está al otro lado para que no lo pueda, o está tan lejos que no lo puedes alcanzar. Y dice, no, está cerca, está en tu boca, en tu corazón, está aquí. O sea, que él nos está de hecho definiendo dónde está, porque cuando habla de corazón, no, que el Eterno está en el corazón, no es que literalmente está en el órgano llamado corazón, ¿no? Sino que es una parte como almática, que es en el centro, que es cerca del corazón. Por eso es que Hashem está aquí, ¿no? Está aquí y está cerca. Entonces no tenemos que buscarlo lejos, no tenemos que buscarlo en el cielo así como que, ¿será que está después de Saturno, de Júpiter? Pero bueno, igualito me escucha, ¿no? O está en otro universo. No, él está cerca. Es como la mente y el cuerpo, o sea, es como la circuncisión del corazón. Primero es la circuncisión del corazón, que es lo espiritual, y después es lo físico. También es como el cielo y la tierra. Exacto, exacto. Pero lo que quiero decir es que es una sensación, es una forma de verlo, y es lo que quiero es corregir, que no es así. No está lejos, Hashem no está lejos. Hashem ya dijo que hiciéramos morada, y eso fue pasado, ya se hizo, y que él iba a morar en nosotros, léelo por favor. ¿Cuál es el libro? Desde el principio hasta donde dice esa parte, son como tres versículos. Adonai habló a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel que haga una colecta para mí, acepta la contribución de cualquier que todo corazón quiera dar. La contribución que tomara de ellos es de oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino, pero de carnero. Pieles de macho cabrío teñido y piel fina, madera de acacia, aceite para la luz, especies para el aceite de la unción y para el incienso fragante. Piedra de bonice y otras piedras para ser puestas para la vestidura sacerdotal y el pectoral. Y me hará un santuario para que yo pueda habitar dentro de ellos. Ya, está ahí. Ahí creo que hay un punto, una coma. Sí. Entonces, Hashem. Primero, hombres que den de corazón. Entonces la clave es que cuando el Eterno nos pida, que siempre nos pide, todo lo que debemos darle tiene que ser de corazón. Amén. ¿Qué es de corazón? Sin poner primeramente nuestro pensamiento o la parte posesiva, pues, de pronto el Eterno, y es fuerte, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay una línea delgada y voy a procurar aclararla, ¿no? La palabra dice, de hecho lo dice en el Brihacha, la palabra es como espada de doble filo. Dos filos. Hay un filo, vamos a decir que es como la interpretación correcta, pero también está el filo de aquel lado, que a veces lo interpretamos al revés. Ejemplo, debemos dar, ¿verdad? Eso es la base de ahorita que estamos hablando. Pero en vez de yo dar, yo puedo entender que tú me tienes que dar. No sé si me expliqué. Si yo entiendo mal, si yo entiendo mal la palabra, porque mi ego no me deja comprenderla, en vez de yo usar la misma palabra, donde me dicen que yo tengo que dar, ¿sí? Rogi, tenga ahí. Yo le doy a Rogi, ¿verdad? Eso. A mi prójimo, al eterno. Porque cuando se lo damos al prójimo, hacemos cosas por el prójimo, estamos sirviéndole al eterno. Esa es la manifestación, como dice Seiner, de lo invisible. Porque el que hace otra cosa es un mentiroso. El que dice que ama a su hermano o quiere, pero no, señor, el que dice que ama a Che, pero no hace nada por el prójimo, está mintiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se manifiesta el amor que yo tengo hacia Che? Bueno, cuando yo hago una acción hacia mi prójimo. Entonces yo le digo, Roger, te regalo eso, un ejemplo. Pero yo puedo interpretar que la palabra dice que lo importante es dar. ¿Y es verdad o es mentira? ¿Sí? Rogi, ¿tú sabías que lo importante es dar? Dame tu correo. ¿Me sigue? ¿Vieron el ejemplo? Yo exijo con la misma palabra. En vez de yo ser el que doy, yo le estoy exigiendo al prójimo que me dé. Eso está mal, eso es incorrecto. Eso es ser aprovechar, eso es ser aprovechador. ¿Me explico? Sí, hay mucho que... Voy aquí, después ya. Le dice un muchacho, oye, ese reloj me gusta, está bonito, ¿cierto? Y el muchacho se lo regaló. Lo manipuló. Ah, por hoy, lo que tú estás diciendo. Lo manipuló. Por su corazón. Exactamente. Ya va, Richard, vamos entonces, allá. ¿Qué es eso? Eso también. Eso es por eso. Entonces está el que manipula la palabra. Exactamente. Eso es lo que se trata de que en muchas iglesias, evangélicas, como dicen. Ese es lo que usan. Y estoy entendiendo lo que está diciendo, porque ellos dicen, da para que te vaya bien. Bueno, le voy a dar una perlita ahí. Disculpa, Richard. Ya. Richard, cuéntame. Más vale dar que recibir, porque el dar te da más prosperidad. Amén, amén. Eso es así, es una verdad. Pero yo lo puedo usar a mi favor. Exacto. Porque yo puedo decir. Amén. Bueno, hermano, ¿sabes qué? Aquí todo el mundo a dar diezmo. Porque el Señor los va a bendecir. Estoy aprovechándome, estoy manipulando y les voy a dar una clave aquí que malentendemos en el cristianismo. Esa es un falso profeta. Ese es el falso profeta. El falso profeta es el que usa la palabra. No está diciendo otra cosa que sea mentira. Está usando la palabra de verdad, pero no lo está usando en la intención correcta, sino que la está usando en su beneficio. Exacto. Cuando alguien usa la palabra en su beneficio, ese es un falso profeta. ¿Por qué? Disculpa. Porque, miren lo delicado allí. Palabra del Eterno, ¿verdad? El Eterno saca su palabra, ¿verdad? Con una intención correcta, ¿verdad? Pero yo agarro la palabra de Hashem, ¿sí? Y la saco con una mala intención. ¿Es la palabra de Hashem o es mi palabra? Pasa a ser mi palabra. Pero Renato, pero es que lo que estás diciendo, estás citando el versículo y el capítulo y el versículo, es palabra del Señor. No, yo puedo estar leyéndolo literalmente. Yo puedo estar leyendo aquí literalmente Salmo 60, no sé. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebraste, has airado, vuélvete a nosotros, no sé. Vamos a algo que diga que despedir. Has dado a los que te temen bandera. Para que se liberen los amados, salva a tu diestra y oyente. Ajá, bueno. Para que se libren tus amados, salva a tu diestra y óyeme. Bueno, señores amados, ustedes tienen que ayudarme porque yo tengo una necesidad. Entonces, el Señor dice que escucha a los amados y que los libra. Bueno, no es palabra de Hashem, aunque yo la esté leyendo. No es porque yo estoy agregando mi espíritu. Mi espíritu está metiéndose en la palabra, en una palabra, y está sacando, es mi palabra. ¿Sí me siguen? Sí. No es el espíritu de Hashem. Por tanto, esa persona es un profeta falso. Exactamente lo que hizo Hasatán, el adversario, en la prueba con claro. Jesús. Bueno, citó palabra, ahí citó palabra. Sí. Ahí no. Eso es lo que voy a decir, porque todo la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas utilizan el de traer digamos, a la polipa, que todo y se abran las puertas. Entonces, ya esa parte es muy buena que tú estás explicando, porque yo entiendo, me abre el entendimiento un poco, gracias a Chin, que, o sea, ellos lo utilizan de esa manera, traer todos los diezmos. Para que se abran las puertas y todo. O sea, es verdad, pero ellos lo utilizan claro, a su conveniencia. El propio Yeshua vino a servir. Amén. Y cuando uno tiene responsabilidades de nombramiento, tú lo que eres un servidor más. Tienes que ser un servidor más responsable. ¿Me explico? Sí, hermano. O sea, no es que, mira, pastor. Bueno, señor, usted tiene que servirles a las ovejas. La oveja no a ti. Tal cual. Tú tienes que velar por las ovejas. Es que se desprendió un pelo así rapidito. Mira, esto es así, sin ánimos de tocar temas que no sean espirituales. La palabra ministro. ¿Quién sabe qué significa la palabra ministro? Claro, dice, ¿no? Que ministro. Es facilito, no, para no perder tiempo, pero para no perder tiempo, y me llama la atención que ninguno lo haya dicho rápido. Servidor. ¿Cuándo usted ha visto un ministro sirviendo? Nunca. Son reyes, se convierten en reyes. El concepto está invertido. Alfombra roja. Y ellos son servidores. Ellos tienen que velar porque todas las cosas al pueblo y al esté en común el bien. Pero ¿qué pasa? Se engrandecen y pasan a ser personas que no pueden ni siquiera hablar con ellos. Son intocables, pues son unos reyes. Pero son culpa de ellos, no es culpa de ellos. Es que el sistema invirtió el concepto de ser un ministro. Un ministro es un servidor, es un empleado más. Pero que tiene más bien una responsabilidad tremenda, ¿me explico? Porque no es lo mismo que pongan a Reni a abrir la puerta, ¿verdad? Trabaja en el ministerio X, el ministerio de lo que sea. ¿Cuál es el trabajo de Reni? Abrir la puerta, ¿verdad? Pero él no es el ministro. Pero el ministro es el que tiene que estar pendiente de que todo funcione, de que él haga su trabajo, del que transcriba, de que el que hace el café haga el café, del que tiene que reparar el ascensor lo repare, que el que tiene que arreglar las escaleras las arregle, ¿sí o no? Tiene una responsabilidad mayor, pero él es servidor igualito. No, pero no quiere ni cargar cajas, ¿no? No, porque ve que yo soy el ministro. Y Yeshua se humillaba. Yeshua vino a servir. Él dice, el que quiera ser exaltado, ¿verdad? Se humille. Y el humillado será exaltado, y el que se exalta será humillado. Entonces, aquí tenemos que partir de allí. ¿Por qué? Porque entonces dar del corazón muchas veces implica que uno tiene que humillarse y que uno tiene que doblar su brazo, porque a veces lo que el Señor nos pide no es fácil. Hoy Reni dio un testimonio, y que yo lo viví, y aquí yo creo que mi hijo no lo conoce, alguna vez creo que se lo comenté, pero uno puede poner en el trono de Hashem a seres queridos inconscientemente. Es más, familia, los mismos maestros, ¿me explico? Es como que si fuéramos seres intocables. No, Hashem está en el primer puesto. Aquí todo se trata de Hashem. Amén. Amado, eso es lo primero. Ajá. Regresamos aquí, no importa, lo votan después. Ajá. ¿Por qué vivimos? Porque Hashem nos dijo, bueno, Renato, aquí te voy a poner un alma y bueno, gózatelo, como dicen los cristianos. Ve a ver, procura ser bueno. Y de pronto vemos a Yeshua que dice, no, que no hay ni uno bueno. Se trata de ser bueno. Vinimos a ser bueno. Vinimos a ser malo. Tampoco, ¿verdad? vinimos, pero suena extraño, pero vinimos a ser buenos. Y puede que una respuesta pueda ser, bueno, yo creo que sí, ¿por qué no? Pero no es el fin. El fin no es, no es. El fin no es, es que yo pasé una vida siendo bueno. No, fuiste obediente. Tuviste a Hashem en primer lugar. Porque les digo una cosa, la bondad es mala. ¿Cómo es eso, Renato? ¿Cuál fue el problema cuando nos mandaba como pueblo acabar con las naciones y no acabamos con las naciones? Por ser bueno. Acaba con las naciones y los todos, Señor. Y los niños chiquitos también, Señor. Y los animales, pero Señor. Y las hermanitas que están bonitas, la del otro campamento, también. Acto seguido, bájatelo, suéltelo. Llegamos con los animalitos que estaban gorditos, que de aquí va a salir una parrilla bien buena. Y llegamos con las mujeres del otro campamento, de las otras naciones. Y eso fue cuchillo para nuestra garganta. ¿Por qué? Porque y permitimos que otra cultura, porque si el Señor nos estaba mandando a acabarnos era porque Él sabía por qué. Pero ¿qué fue el error de nosotros como pueblo? Que queríamos ser más buenos que Dios. No, que hay que ser más buenos que Dios. Pues. Yo creo que el Señor se equivocó. Es fuerte, no es fuerte, porque si el mismo Hashem es quien te está dando una orden. Pero entonces lo que estoy diciendo, tu mente es fuerte. Y tú antepones tu pensamiento, sí, antes de la instrucción. Y eso es un error, porque más bien lo que nosotros nos caracterizó como pueblo elegido es que dijimos en el Sinaí, haremos y después entenderemos. Pero acto seguido no pasó eso. Acto seguido era, no, pero yo no entiendo esto. Yo creo que el leite no se equivocó. Yo creo que los becerritos gorditos no hay que matarlos. Y las hembras bonitas tampoco. Empezamos a nuestro razonamiento y a nuestra bondad anteponerla sobre las instrucciones del Eterno, y el Eterno está diciendo acábalos. ¿Y qué vivimos hoy actualmente? Ellos no tenían nación en el corazón entonces, hermano. ¿Perdón? Ellos no tenían nación entonces en el corazón, o no lo conocían. No lo entendieron. No es un tema de no tener, no entender. Lo que pasa es que, disculpa, porque es fuerte, pero que es importante para entender a nuestro pueblo, porque una de las cosas que siempre recalco y escuchen mi lenguaje, nuestro pueblo, nosotros estábamos ahí. Jamás digamos ese pueblo, jamás digamos es que ellos, no. Nosotros, ¿por qué nos equivocamos cuando estábamos en el desierto? Y hay gente que escuchará y dirá, y este loco estaba en el desierto, yo tenía como 47 y estaba en el desierto con el pueblo. Sí, estábamos ahí. Nuestros sabios dicen que, ¿por qué estábamos ahí? Porque nuestros padres, nuestros ancestros, los que nos parieron y siguieron pariendo, estaban ahí. Y nosotros que estamos aquí, ¿somos su pueblo o no somos el mismo pueblo? Porque hay una cosa que es importante antes de continuar. Hay dos formas de ser pueblo. Una, que nos sintamos pueblo en la sangre, ¿verdad? Y una cosa que decimos y no está mal, bueno, como yo no sé, pero por lo menos el Eterno me injertó en la vida. Está bien, Baruch Hashem. Pero son dos. Yo les digo algo. Yo me siento que no soy injertado. Yo me siento que vengo, que mi familia viene de allá. O sea, que generación tras generación perdió su identidad. Amén. ¿Sí? No me siento como el egipcio, porque hay que tener en cuenta. Acuérdense que cuando salimos, el Eterno nos saca con brazos fuertes, con mano fuerte y brazo extendido. Acuérdense que hubo egipcios que quisieron irse, que el Eterno nos dijo, bueno, los tratas como hermanos, porque tú cuando vivías con ellos eras extranjero, pero ellos ahora quieren pertenecer al pueblo, yo los voy a aceptar. Agarró a los egipcios y les dijo, sí pueden entrar, pero tienen que entrar en el pacto y tienen que cumplir con los mandamientos. Si hacen eso, son parte de mi pueblo. Y al que ya era pueblo le dijo, y mosca si lo tratas como un extranjero, ¿no? Tienes que tratarlo como hermano. O sea, a nosotros nos llamó la atención. Entonces, hay una forma de formar parte del pueblo, evidentemente, que es cuando no te sientes partícipe, sino como en el caso de la reina Esther. En el caso que hizo Esther, dijo, Dos, bueno, yo no soy, pero ¿sabes qué? Yo estoy contigo, tu Dios es mi, tu Dios vas a ser mi Dios. Fue una decisión. Claro, había un llamado en el corazón, evidentemente, pero ¿cómo me explico? No fue porque era ADN, no era ADN del pueblo de Israel, sino que tomó la decisión de que dijo, como el egipcio, yo quiero ese Dios, porque eso era parte de lo que Dios quería, que los pueblos alrededor vieran lo que él hizo con nuestro pueblo y que el extranjero dijera, ¿cómo hizo quién? ¿Quién hizo así? Y yo di esa parachada en estos días. ¿Quién hizo así? Y se sumó a nuestro pueblo. Yitro. Yitro dijo, no le dijo a Moche. Oye, yo he visto, prácticamente no, le dijo, yo he visto muchos dioses falsos aquí. Pero, epa, es que yo vi lo que hizo con ustedes. Yo ya estoy seguro que el Dios verdadero es el Dios tuyo, Moche. O sea que mira, ¿sabes qué? Me anoto. Y fue aceptado. Tanto que fue aceptado por el Eterno, que hay una paracha que tiene su nombre. Porque eso es mérito. Eso es mérito. Eso es mérito. Entonces, Yitro forma parte porque se dio cuenta que Hashem es el Dios verdadero. Mejor dicho, como decía mi primer rabino, porque es el único Dios. No es que es el Dios verdadero. Es que es el único Dios. No, porque fíjense que hasta en eso decirlo es incorrecto, porque cuando uno dice este es el Dios verdadero, tú estás aceptando que hay otros dioses. No, es el único Dios. Los demás son imaginación de las personas. Porque cuando las personas tienen una estatua, y de eso se burló mucho el propio Abraham hacia su padre, que le dijo, no sé si saben ese cuento, el padre de Abraham hacía figuras. Y Abraham sabía que eran figuras solamente. Entonces agarró y destruyó las figuras que tenía el papá de Abraham. Cuando el papá de Abraham llega y le dice, pero esos son los ídolos, esos son nuestros. Pero es que, ajá, bueno, papá, ¿estás seguro? Bueno, esto en realidad es, no sé, es barro. Ay, sí, es barro porque tú los idolatras. ¿Me explico? Porque es la misma gente que cuando crea figuras hace una idolatría de ellos. Al final, ahí no hay nada. Hay gente que lucha, discúlpame, René, hay gente que lucha, con alguien hablaba en estos días de eso. Hay gente que lucha con estar echando fuera y fuera y fuera. Yo me pregunto una cosa, a ver si estamos de acuerdo. Yeshua murió por nosotros. Sí. ¿Ya murió o no ha muerto? No. Disculpa que parece una pregunta tonta, pero lo estoy haciendo adrede. ¿Murió o no murió? Sí, sí. ¿Resucitó o no resucitó? Sí, sí, resucitó. Cuando murió en el madero, ¿venció el enemigo o no venció el enemigo? Venció el enemigo. Vamos a decir, uso una palabra bonita. Entonces, ¿qué carrizo hacemos peleando contra un ser que está vencido? ¿Por qué lo invocas? ¿Qué haces invocándolo? ¿Por qué? Y le voy a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque no queremos ser responsables de que lo que queremos, debemos cambiar, está aquí ya adentro. Que son vicios, son cosas que dejamos entrar y no es ningún enemigo. Claro, es un enemigo en el sentido propio de que es algo que te opone, que se opone a que tú logres ser imagen de semejanza de Hashem. Porque eso es algo que es importante. Nosotros todavía no estamos en la formación. ¿Nosotros en qué día de la creación estamos? ¿En qué día de la creación estamos? ¿En qué año hebreo estamos? 5786. Vamos a examen de matemática para todos. Si a eso le coloco 5,786, ¿verdad? Y Hashem hizo todo en 6 días, ¿sí? Y el séptimo descansó. ¿En qué día de la creación estamos? Raspados. Porque del 0 al 1 hay 1. Del 1 al 2 hay 2. Del 2 al 3 hay 3. Del 4 al 5 al 4. Y del 5 al 6, 5,700. Estamos en el día sexto de la creación. Y eso es una palabra de ánimo para todos, amados. ¿Por qué todavía estamos cojeando? Porque no estamos terminados. No estamos terminados, porque cuando Hashem terminó de crear al hombre, dijo, es bueno. Es bueno. ¿por qué entonces yo me veo en el espejo y no me veo bueno, no me veo terminado? Porque no estoy terminado. Ahora, ¿cómo es eso, Renato? Porque nosotros somos co-creadores del Eterno. El Eterno nos formó y hay una parte que nosotros tenemos que construir, solo nosotros, aquí adentro. Y es ese tabernáculo que hablábamos hoy. Ese tabernáculo, quien tiene que limpiarlo, es cada uno de nosotros. O sea, yo no me puedo meter en el tabernáculo de Jocalo a limpiarlo. ¿Sí me sigue? Sí. Yo no me puedo meter en el tabernáculo de Yehoshua a limpiarlo. Yo no me puedo meter en el tabernáculo de Reni a limpiarlo. Yo no me voy a meter en el tabernáculo de Jesús a limpiarlo y a invitar al Eterno a que more. No. Cada uno de nosotros debe construirlo, ordenarlo y permitir que more. Y permitir que more. Porque entonces cuando mora, Hay un caso importante que lo decía el rabino. Nosotros nos encanta decir que se haga la voluntad de Hashem, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Hagamos ejercicio, ¿no? Hagamos ejercicio. Imaginemos que el tabernáculo es una cajita. Yo que soy visual, me imagino un cubo, ¿sabes? Un cubo, ¿no? Una cajita, ¿verdad? Ese es mi tabernáculo aquí. Yo lo construí, ¿verdad? Lo limpié. Invito a Hashem. Me dejo. Señor, a tu voluntad. Y en la primera instrucción, no, pero a mí no me parece eso. Así son. Mira, pero yo pienso que tú deberías. Pienso, no, el Eterno no da una instrucción precisa. Ya va, ¿será que tengo con mi caraote y tengo ¿cómo es? Indigestión. ¿O será la voz del Eterno? ¿O será que? Porque es que siento algo, pero no, yo creo que son las caraotas. Empiezo a poner excusas de lo que estoy escuchando, que el Eterno, o no lo escucho audible, pero es que nos habla, el Eterno nos habla. Nos dice algo clarito. Por ejemplo, no sé, no te metas con esa muchacha. No, ese es el dolor de las caraotas que estoy inventado. Porque es que yo sí le hablo, ella no es creyente, pero si yo le hablo, el Eterno puede tener misericordia, la puede convertir, la lleva para la sinagoga y Baruch Hashem. ¿Sí o no? Pero eso todo fui yo. El que me inventé la novela fui yo. Cuando el Eterno te está diciendo, ¿y cómo no lo dice? Porque ni siquiera nos lo tiene que decir. Es cómo no lo dice. Amén, la palabra. Porque a veces nos gusta rebuscar. Dice o no dice que debemos, no debemos unirnos con la hija del extranjero. Sí. ¿Lo dice o no lo dice? Sí. No, bueno, pero es que eso es en aquel tiempo. La compañerita mía del trabajo o de la universidad o la vecina, ella tiene un corazón bueno. Esa, mira, está que le predican y va para la sinagoga. Te pones a inventar y te sale el tiro por la culata. ¿Sí o no? Estoy dando un ejemplo general, pero puede pasar con cualquier cosa. Puede pasar con cualquier cosa, ¿sí? O sea, hay instrucciones, el Señor da instrucciones, pero nosotros nos encargamos de poner obstáculos en el cumplimiento de las instrucciones. Razonamos de más. Es así, punto. Ponemos las cosas según nuestra conveniencia. Y es algo personal, amado, es algo personal, ¿sí? Por más que yo lo diga aquí, yo no soy ni siquiera, esa palabra no es mía, esa palabra es Hashem, ¿verdad? Sí. Y ustedes la conocen o no la conocen, pero es un tema individual, es un tema individual. Como les digo, ni va a venir Aarón a limpiar mi tabernáculo y mantenerlo en orden para que Hashem muere allí y me dé instrucciones. No. Lo tengo que hacer yo. Yo mismo. No, porque dice, ¿qué dice el Eterno? No dice, me harán tabernáculo. Sí. O dice, mira, contraten una empresa de díganle a las naciones que hagan el tabernáculo. No. Cada quien tiene que hacer tabernáculo. Y sabemos que el tabernáculo está aquí. Porque increíblemente, ¿no? Yo le hablaba eso con mi esposa. El Eterno no dice después que él no mora en cuatro paredes. Sí. Y entonces, y nos mandó a hacer tabernáculo. ¿Se contradice o es que está en un código? No se contradice, el Eterno no se contradice. Lo que pasa es que era necesario, primero, como decía Seinel, en lo tangible, ver la estructura, entender la estructura, ¿sí? Que cuesta trabajo construirla, y que para entrar tienes unos requisitos. ¿Sí? Para entrar tiene unos requisitos. Porque el que entra al lugar santísimo no era cualquiera. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién entra al lugar santísimo? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. ¿Vestido como le diera la gana? No. Con unos requisitos también, ¿verdad? Sí. Esta, vamos a ver si esta me la saben. ¿Vestido como quiera? No, ¿verdad? No. ¿Y por qué? Porque el Señor lo quería ver como un uniforme, por ejemplo. Tenía un significado. Tenía un significado. La ropa que usaba el sumo sacerdote era una tela que no hacía que sudara. Ay, ¿qué tiene que ver eso, que sudara o no sudara? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que significaba que entrar al lugar santísimo y llegara sudado? El fuego que estaba dentro. ¿Ah? El fuego que estaba dentro. No. La presencia de Shekel. No. Contaminado. Tú sudas. No. ¿Tú sudas por qué? Porque hace calor. Bueno, sí. Suda porque hacemos calor. Pero generalmente uno suda ¿por qué? Cuando uno hace ¿qué? Ejercicio. Un esfuerzo. Cuando el sistema rítmico del cuerpo humano está exacto. Activo. Estás activo, estás haciendo un esfuerzo. Es decir, que el sumo sacerdote estaba haciendo un esfuerzo para estar ahí o lo estaba haciendo por amor. Mira la diferencia. Porque si lo estaba haciendo con esfuerzo, era porque no lo estaba haciendo por amor. Lo estaba haciendo por obligación. Y pudiese entonces la mente decir, mira lo que yo hice, Haché, mira, estoy sudando por ti. No hay nadie, no existe absolutamente nadie que pueda exigirle a Haché algo, porque mira, es que mira lo que yo hice. ¿Qué significa ese sudor? Un ejemplo, que yo le doy una seda a Reni y yo le digo, bueno, Haché, mire, mira mi esfuerzo, ¿sí? Muchas veces lo decimos, por eso es que la bondad es fea, porque no es el tema de la bondad, es, vamos a los principios, de corazón y lo correcto, de corazón y seguir instrucciones. Si es de corazón y siguiendo instrucciones, hermano, cuando usted está una seda acá, no tiene por qué decirle a nadie. Exactamente. Porque primero, lo estás haciendo de corazón, revísense, que es parte del trabajo. ¿Cómo nos revisamos? Con el espejo. Aquí dice que no debo decirle a nadie. Y, pero me corrucome decirle a Seiner que le dio una seda acá a René. Entonces, pero escucha, pero es que si te está pasando eso, es el ego. Porque el ego es el que quiere un aplauso. El ego quiere decírselo a otro. Mira, Juan Carlos, ¿sabes qué? Yo ayudé a Remy, porque andaba y yo agarré y le di una seda acá. Y tú, ay, qué bueno eres, hermano. El ego, es que se siente hasta sabroso. El ego dice, ay, qué sabroso. Ya me aplauso. Y eso no lo enseñó Yeshua. Yeshua lo dijo. Lo que hagas con tu derecha o con tu izquierda, que no lo sepa, lo hagas con tu derecha o no lo sepa tu izquierda. Porque el que no hace tal cosa, cuando lo vean haciéndolo y le den un aplauso, esa será su recompensa. Esa será la recompensa. Entonces, nosotros no tenemos que hacer tesoros aquí, porque esa era la recompensa aquí, en este plano, ¿verdad? Y es que acaso eso quedó allí, sí, eso quedó allí, porque te aplaudieron. Pero si te hubieses quedado callado, hubieses construido tesoro en el cielo. El Mizcán celestial que está conectado hubiese tenido una piedrita más. Pero como se lo dijiste al otro, esa piedrita, ese bloque, ese ladrillo, no está. No sé si se recuerdan, los que han leído la palabra, hay una parte que dice que después que tú hayas construido, hay dos pasajes que tienen que ver con esto, con esa construcción en el corazón. Una, que después que uno haya construido, va a ser probado ¿con qué? Con fuego. Y lo que allí esté construido de heno y hojarasca será consumido. Entonces imagínense ustedes que entonces, hermano, una clave. Se trata del autoengaño. ¿Por qué el autoengaño? Porque entonces yo empiezo a construir mi Mishkan, ¿verdad? ¿Sí? De corazón. Este es de corazón, ¿no? Un bloque aquí. Este de corazón, ¿no? Empiezo a poner mis bloquecitos, ¿verdad? Este de corazón, ¿no? Pero hubo una obra, una acción que no la hice. Pero yo me engañé. Yo mismo me engañé. Yo dije, bueno, di una sedacá, se lo conté al otro, el otro me aplaudió, pero di una sedacá. El Señor algo tiene que darme por eso. Ese bloque, ese ladrillo, es de heno. ¿Saben qué es heno, no? Sí. Paja, pues, lo que comen los caballos, ¿no? Monte. Y sigo construyendo, ¿no? Y vuelvo a poner otro bloque de heno. ¿Sí? Y construyo, ¿verdad? Y tengo un palacio. Ah, bueno. Señor, ¿para qué tú mores? Mora aquí, Señor. Y el Señor dice, bueno, vamos a poner a prueba esta casita para ver como los cochinitos con el... ¿Se acuerdan? Con el lobo. Empiezan a soplar. El de heno se destruía, ¿se acuerdan? Uh-huh. El Señor pone a prueba y le prende fuego. Y resulta que no queda nada. ¿Qué fue lo que pasó? Que construí mintiéndome. Me construí mintiendo. Construí un Mishkan mintiéndome. Porque el Eterno lo sabe todo. O es que el Eterno no sabía que ese bloquecito de paja que puse ahí. No era. Así, él va a creer que era de cemento. Él sabe que era de mentira. Él sabe que lo hiciste por vanagloria. Una clave para identificar el ego en estas acciones para con el Eterno es la siguiente. Un chef cocina para servir a los comensales o para ser halagado. Para los comensales. El deber ser es para los comensales. Pero es que hay quienes cocinan para ser halagados. Y es válido también. Porque el tipo se botó cocinando, ¿verdad? Se botó cocinando, una comida súper espectacular. Pero en lo que un comensal se paró y dijo, chef, no, usted es el máximo. Usted es lo máximo. Usted, como usted, no hay otro cocinero, ¿sí? Yo he oído ese ego. El ego se llenó y ahí murió. ¿Me sigue? Entonces, esas acciones, todas nuestras acciones, nosotros debemos evaluarlas si las estamos haciendo con ego o sin ego. Porque si las estamos haciendo, nosotros decimos que estamos sirviendo al Eterno, pero resulta que al final del cuento estamos sirviendo a nuestro ego. Cuando todos estemos expuestos al Eterno, estemos desnudos en su presencia, ahí no hay nada que sea oculto. Entonces dice una parte que ahí se entiende un poco mejor: al que no tiene le será quitado. Dice, bueno, ¿y cómo el que no tenía se le quita? Bueno, pues es que no tenías nada y todavía se te quitó, porque todo era de mentira, ¿sí? Todo lo que habías construido era mentira. Por eso es que uno tiene que construirse mi can siendo sincero. No con los demás, no con el rabino, no con el de al lado, no con la esposa, no. Uno mismo. Señor, tengo este problema, tengo esta debilidad, tengo este tema, Señor, ayúdame aquí. Ayúdame, no decir por la sangre de Yeshua ya yo estoy limpio. No, ya, tiempo. Por esa parte, el Yeshua hizo algo súper importante. Pero a nosotros nos corresponde actuar conforme a lo que hizo Yeshua en el madero. ¿Sí? Porque dice, si no me equivoco, dice en Romanos, como que, y no lo vamos a poder volver a guindar en el madero. O vamos a pisotear la sangre de Yeshua. Porque cuando es como que no le estamos dando el valor de lo que hizo por nosotros, ¿me explico? Entonces, pero es que él ya me limpió, ya murió por mí, entonces yo hago lo que me da la gana. No, estás pisoteando la sangre de Yeshua. Ah, pero no, bueno, no importa. Lo volvemos a colgar. ¿Y dónde dice que lo vamos a volver a colgar? Porque hasta donde yo sé es el último sacrificio. Perfecto. Entonces ahora tenemos más responsabilidad. ¿Por qué tenemos más responsabilidad? Porque antes, tú todos los años, tú ibas y agarrabas y cuando el sumo sacerdote le llevaba tu animalito y él hacía lo propio. Sacrificaba en nombre de él, en nombre del pueblo, reseteaba. Pero si nos damos cuenta, era un reseteo que no era completo. Vamos a hacer el ejercicio para cerrar. Pecamos hoy, 1 de enero. Vamos a poner calendario gregoriano para no enredarnos, ¿sí? El 31, el sumo sacerdote hizo el ritual de sacrificio, ¿sí? Por él y por el pueblo. Estamos reseteados. ¿Perdonados todos o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Era así o no era así? 1 de enero a las 12:01. Estamos todos limpiecitos. ¿Cuándo se tenía que volver a hacer el otro sacrificio por el pueblo total? El otro 31 de enero. El otro 31 de diciembre, pero sí. ¿Sí? ¿Y si yo a las 12:05 pequé? ¿Cómo hacemos ahí? Triste, porque ahora tengo 364 días y casi 23 horas y 55 minutos para ver cómo, para ver si llego al otro año. ¿A qué se parece eso? Vamos a ver, prueba de examen. ¿A qué se parece eso? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué fiesta celebramos nosotros año tras año? Y después de celebrarlo, estamos metiendo la patota. Yom Kippur. Y hacemos la liturgia, hacemos los rezos y Señor, perdóname hasta por lo que ni sé qué hice, por lo que hice, por lo que me acuerdo, por lo que no me acuerdo, por lo que omití, por lo que no omití, por lo que dije, por lo que pensé, por lo que hice. Señor, Baruch Hashem, está bien, estamos haciendo algo. Acto seguido, va al telón, sube al telón, antes del otro Shabbat, de la otra fiesta, me puse a ver lo que no era en el teléfono. Está liquidado. Sí. ¿Por qué? Porque entonces, fíjate que la pregunta aquí, ¿el Eterno lo sabía o no lo sabía? Sí, él lo sabía. ¿Y qué se decreta en cada Yom Kippur? Si tú vas a vivir para el año siguiente. ¿Sí o no? Sí. Próximo año. Si tú vas a vivir, pero vivir por vivir, o vivir para servirle. Para servirle. Él sabe si vas a vivir para servirle. No para irte de rumba, no para ir para la playa. ¿Sí? Porque la vida, no dijimos empezando que todo era de él. Sí. Entonces, ¿nuestra vida es de él o no es de él? Sí, es totalmente de él. ¿O nos dio la vida para ir para la playa? No. Bueno, podemos ir para la playa o no podemos ir para la playa. No estoy diciendo que ir para la playa sea pecado. Digo que hasta yendo para la playa, deberíamos ir con una mentalidad de servirle. ¿Sí? De agradecerle, de estar presto. Porque tú no sabes si en esa obediencia que tú dices, bueno, Señor, me permite ir para la playa, pasa algo que tienes que actuar como hijo de Dios. O es que te está permitiendo ir para la playa como unas vacaciones para pecar. Bueno, el Señor como, mira, como que me porté bien, el Señor me dio platica para ir para la playa, y yo voy para la playa y esto es un recreo. Aquí no cumplo Torah. Una colita. Si viene una chica por ahí, ven, nada, estoy de vacaciones, no es chava. ¿Estamos engañándonos o no nos estamos engañando? Sí. ¿Estamos construyendo con Eno o no? Estamos construyendo con Eno. Ahí, haciendo eso, claro. Hermano, estaba en nuestras manos. Si nos ponemos a creer como el cristiano, que es que cuando venga Hashem y nos dé con una varita así como la que tiene Richard, y ¡cling! Y nos convertamos en santos, entonces mientras que pasa eso me porto mal, porque estoy esperando que él lo haga, pero resulta que él ya hizo todo esto que vemos, ¿sí? Hizo así, nos llenó de vida, ¿sí? pero todavía nos vemos en el espejo y estamos feos para la foto, ¿verdad? Bastante. Estamos feos, feos, feos. ¿Seguimos esperando que él haga? ¿O será que a nosotros nos toca, como dice esa paracha, el medio cheque? Porque el Eterno por algo nos pidió medio cheque. ¿Se acuerda? Eso fue la paracha pasada, de hecho, sí. Mishpatín. Sí, Mishpatín siempre. Para tomar ese punto y unirlo con esto. El medio cheque, ¿para qué era? Era para dos cosas, según mi opinión. Una, la que todo el mundo dice, que era que contando medio cheque, tú no contabas a las personas. Escuchen esto. El contarse está prohibido. Y eso es un error, porque justamente la semana pasada, me dio risa porque el Eterno nos pone una prueba todo el tiempo. Estamos recién salidos de Mishpatín y fuimos para el cine. Y yo le dije a alguien, cuéntanos. Y después que lo conté, yo dije, la mala costumbre. No, porque cuando tú te cuentas, cuando tú cuentas, estás resumiendo, estás minimizando el ser humano a un número. Y nosotros no somos un número. Nosotros no somos como cuando el holocausto. El 1 muerto, el 2 muerto, el 3 muerto, el 4, el 5 mil, el 6 millones muertos. No, no, nosotros no somos un número. Nosotros somos hijos del Altísimo. El Eterno no nos gusta que nos cuente. No les gustan los censos. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hacía? Bueno, muchachos, esto está fácil. Para no contarnos, cada uno aquí ponga una moneda. ¿Qué hacía yo? Contaba la moneda. Si habían 20 monedas, ¿cuántos hombres había? 20 hombres. ¿Sí o no? Ahora la pregunta es, ¿y por qué el Eterno no dijo, den una moneda? Sino el Señor dijo, den medio cheque. Porque en esa acción, la mitad era el Eterno y la otra mitad era de uno. En esta construcción de este templo, de esto, de lo que nosotros somos administradores aquí, nosotros somos co-creadores y nosotros nos corresponde terminar de construir este templo. Terminar de que cuando el Señor nos llame, las vestiduras estén limpiecitas, los calzoncillos estén limpiecitos, las medias estén limpiecitas, los zapatos estén pulidos, en términos de codificación, porque esto se va a quedar aquí. Lo que estoy hablando es del alma, de que nuestros pensamientos estén puros, que sean los correctos, que seamos obedientes, que no seamos quejones, que no maldigamos, que sepamos hablar, que sepamos bendecir, que sepamos amar, ¿sí? Eso es construir el Mishkan interno. ¿Me sigue? Y el Señor dice que no nos halle como el siervo que está en una casa y dice, no, ese no viene todavía. Dame, échame tres palos aquí, vamos a jugar cartas, vamos, saca ahí la botella de anís. El jefe no viene ahorita. El jefe no viene ahorita. Y resulta que llegó el jefe. Y yo tenía que limpiar la casa. Amados, lean el Brihachá para que ustedes vean la cantidad de códigos que hay ahí, que parece que no tiene nada que ver con la Torah. Y resulta que lo que hay ahí es pura Torah. Cuando el Señor, ustedes no se acuerdan de ese pasaje en el Brihachá, que dice. Y Yeshua dice, y el Señor había un siervo que estaba cuidando una casa, y el siervo se descuidó, no sé qué más, y llegó el dueño, ay, lo consiguió, ¿cómo lo consiguió? Como dicen por ahí, con los calzoncillos abajo, sin bañarse, la casa estaba desordenada, no había dado comida a los animales, chacho, y llegó el jefe, ¿y ahora? ¿Cuántas veces hasta nuestro nivel mínimo hacemos eso? ¿Cuántas veces siendo estudiantes no estudiamos 10 minutos antes del examen? ¿Cuántas veces en nuestro trabajo el jefe nos pidió algo para el lunes? Eso lo hago yo el domingo en mi casa. Es lo que decía Sainer. Y cierro con eso. Que así como pensamos con las cosas del mundo, somos con lo espiritual. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Procrastinamos, dejamos todo para después. No, pero es que yo hago lo de después del mundo. Lo del Eterno es un balón chengo. Entonces, ok. No me tienes que responder, Roger. Es un ejemplo nada más. Tú sabes que yo siempre agarro aquí a alguien. Roger, ¿hiciste la oración esta mañana? Balón chengo. Roger, pero te quedaste en mi casa y yo no te vi que hiciste la oración. Es que eso yo lo hago en lo oculto, en donde nadie me vea. No las hiciste. Se te olvidó. No estoy acusándote. Sí, aquí no se trata de que Renato las hace todo el tiempo y no se le olvida nunca. es que no nos caigamos a mentira, porque no nos tenemos. Le vamos a que... Yo les puedo caer mentira a ustedes, ¿sí o no? Y el Eterno no sabe todo de mí. Y el Eterno no sabe todo de ustedes. Entonces, mi mensaje es: vayámonos con una conciencia de no seguir cayéndonos a mentira en la construcción de este Mishkan. Ser sincero con Hashem, decirle que nos cuesta. Sí, Señor, no me cuesta hacer las tres oraciones al día, me cuesta hacer el Netilá, me cuesta hacer el Ketoré, me cuesta hacer el Arbí, todo. Todo. ¿Sí me explico? Y más cuando llega Chava, casi que ni quiero ir tampoco. Pero nos tenemos que dar cuenta que es esa parte de nosotros que tenemos que minimizar, que es la inclinación al mal. Porque yo les digo algo, a mí me pasa a veces así, yo estaba muerto de sueño. Señor, pero tu descanso, no empieza nada. Tu reposo, yo debería reposar hoy. Pero cuando tú lo vences, cuando tú te paras y vences esa flojera, y vienes aquí y te llenas del Eterno y te dices, valió la pena. ¿Me explico? Valió la pena. Pero no, lo que no estoy diciendo es que yo sea exento de que eso no me pasa. Es que me pasa y son las 9 y no me quería parar. Y yo decía, ay, voy a llegar tan reni, voy a llegar. Le digo, llega como a la 10 y 20. Por la vía que voy, mientras que me baño, mientras que desayuno, mientras que salgo. Pero siempre digo, servicio al Señor, miñán. Y si yo no voy, no porque yo sea importante, sino que digo, ¿qué pasa si yo me dejo guiar por mi pensamiento? ¿Sí? Tú te dejas guiar por tu pensamiento, que sea igual al mío. Baruch por el que no tiene pensamiento como los míos. Pero supongamos que tiene el mismo. Y supongamos que Seinel tiene el mismo. Y Jesús tiene el mismo. Y José tiene el mismo. Y Aarón tiene el mismo. Bueno, ¿sabes cuándo vamos a pasear la Torá? Nunca va a haber minyan. Porque nos vamos a dejar vencer por la inclinación al mal, que es esa parte de la carne que nos dice, pero como decía alguien que citó lo de Satanás en él, te va a citar la palabra, pero oye, chaval, hoy es reposo, descansa. Y es verdad o no es verdad. O sea, esa palabra es verdad o no es verdad. Es verdad. Pero no es el espíritu de Hashem. No tiene el espíritu de Hashem. Ahí donde tú tienes que reconocer que es el enemigo, ¿no? Pero no, tú dijiste ahorita que el enemigo está vencido. Por supuesto, está encerrado. Pero él te susurra detrás de la reja. Lleva. Juan Carlos. Oh, la cosa está fea hoy. Hay como unos leones en la calle. No salgan. Y sale y hay unos terias en la puerta. Y dice, no, mejor no salgo. He dicho tan loco, me muerde y me ha convertido en terio. O sea, peroco. Mejor me quedo en mi casa. Te dejaste convencer. ¿Por qué te dejaste convencer? Y cierro con eso, disculpe, pero es que, oye, me emociono. Porque me gusta compartir estas cosas. ¿Por qué te dejas convencer? No responda, Reni, ni un nieto, oye, Ochoa. Están como afilados hoy. ¿Por qué se dejan convencer? ¿Por qué nos dejamos convencer? Por la inclinación al mal. Está bien, pero ¿por qué nos dejamos convencer? Porque no tenemos comunión. Buena parte, pero ¿por qué nos dejamos convencer? Porque buscamos cualquier excusa para dejarnos convencer. Porque es que al final lo queríamos. ¿Me explico? Al final lo queríamos en el fondo. Entonces, es como que un ejemplo. Ojalá den otro golpe de Estado hoy. Entonces no va a haber chamán, no va a haber sinagoga, no va a haber. Y me quedo en mi casa. El rabino seguro llama, escribe y dice: no va a haber reunión. Y no va a haber. Ya, me quedo en mi casita. Porque en el fondo, esa inclinación al mal te está gritando: no cumplas Torá. No. No lo hagas, quédate como estás, papito. Estás perfecto, no tienes que corregir nada. Mira, estás bello, vale. Vete en el espejo porque tú ves que estás bello. Eres un hombre de Dios, un varón ejemplar. ¿Y qué dice? Hay una parte que dice en la palabra que ves en el espejo y llegas a creer que lo que ves en el espejo eras tú. Esa parte se la voy a buscar con especificidad. Repito antes que nos vuelvan a interrumpir. Ya, disculpen. Sí, disculpen esto porque fue importante. Hay una parte en la Luis Hadashá, si no me equivoco. Escuchen. ¿Qué? Vaya. Hay una parte que dice que el hombre llegará un momento en que se va a ver él en el espejo. Discúlpeme que no lo cite, mi memoria generalmente me acuerdo los pasajes, pero dice como que tú te ves en el espejo y tú llegas a estar convencido de lo que, que estás viendo es tu imagen correcta. Y tú dices, estoy bien, los lentes bien, estoy afeitadito. No, la imagen es la que está aquí, aquí interna, la que solo Hashem ve. Pero tú te engañas, uno se engaña mismo y uno dice, no, estoy fino. Aarón, estoy fino para ir para los sinagogos, estoy fino ya. Mira, el cuello torcido, estoy bien. Me veo bien. Y terminas convencido. Convenciendo, autoconvenciéndote. Había un rey que se fue de vacaciones una vez. Y los súbditos y le hicieron una broma a uno de los siervos que era borrachín, ¿no? Le dijeron, se fue el rey. Vamos a mamarle gallo al borrachín. Cuando esté bien borracho, le ponemos el traje de rey y lo acostamos en la cama del rey, ¿no? Entonces el borrachín se despierta de ese ratón, ¿no? Se despierta y se ve, uy, el ropa del rey, el cuarto del rey. Soy el rey. Yo debo ser el rey. Perro, pero no, yo creo que estoy soñando. Yo creo que me eché tremenda borrachera. Yo creo que el alcohol me pasé esta vez. Mira, me creo el rey. Y se pellizca y dice, no, pero oye, vamos a ver si soy el rey. ¿Cómo puedo probar que soy el rey? Amado, no se disperse. Escuchen. 5 minutos. Agarra la campanita con que llama a los otros sirvientes y toca la campanita y llegan los sirvientes. Dígame, rey, ¿qué desea? Él dice, oye, si estos me están tratando de rey, yo soy el rey. No, porque si él toca la campana y llegan los sirvientes y dice, mira, muchacho loco, ¿qué hace todo ahí? Es porque se echó una role pea y se vistió de rey. Pero resulta que llamó a la campanita y los sirvientes llegaron. Dígame, rey, ¿qué desea? Bueno, traemos un whisky ahí y unos sanduchitos, pues. Pero resulta que cuando se van a servirle, ve una biblioteca llena de libros, ¿no? Dice, pero yo no puedo ser el rey, porque yo no sé leer. Yo no sé leer. Pero mira la cosa. Pero los sirvientes de estos gafos tampoco saben leer. O sea que yo sí soy el rey. Se terminó convenciendo él mismo que era el rey. Así nos pasa a nosotros. Estamos convencidos que ya estamos listos. No estamos listos. Y no es juicio. No es que nos sintamos mal y nos sintamos y que nos autocastiguemos y nos mismos nosotros nos mandemos para el infierno. No. Es que sepamos que tenemos que todavía corregir muchas cosas. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando leamos la Torah y hay algo que nos dice que hagamos y no lo hicimos, ahí estamos fallando. Cuando dice que no hagas algo, pero lo hicimos, al revés, ¿verdad? Cuando estamos en contra de la Torah, tenemos que hacer la corrección, pero mañana, pasado, o ahorita mismo. Ahorita, porque no sabemos si el Eterno nos llama esta noche. ¿Sí? Entonces las correcciones tenemos que hacerlas en el acto. Dime, ¿tú tienes uno de los dos? Que justamente casualmente estábamos hablando también en el almuerzo, que decía, está la parábola de Yeshua, que es la parábola de la higuera, tiene mucho que ver con lo que está diciendo, que la higuera que crece y no da fruto, entonces viene el amo y dice, mira, pasaron 3 años y no está dando fruto, la voy a cortar. Entonces el que está labrando dice, no la cortes todavía, porque vamos a esperar un año más. Entonces, tú dices que no hay mucha Torah, pero, o sea, sí, es como tú dices, hay mucha Torah en el Bihashak. Eso es de lo. Tiene mucho que ver con los 3 años de un árbol. Y Bihashak nos representa, nos hace semejanza a los árboles. Porque, somos como árboles. Somos como árboles. ¿Por qué? Porque la Torah dice que cuando uno siembra un árbol, los frutos, los primeros 3 años no se deben comer, son incircuncisos. Entonces eso da a entender de que un árbol primero tiene que crecer, primero tiene que hacer tronco, primero tiene que reforzarse y después es que hace fruto. ¿Pero frutos cómo? Los frutos, eso depende del labrador. Si nosotros que somos árboles nos dejamos labrar por alguien que no es Yeshua, entonces entonces damos malos frutos. Totalmente. Y el labrador en sí, que es Yeshua, no dice que es Yeshua, pero está oculto. Sí, sí. Dice al amo, que es Hashem, no lo corté todavía, vamos a esperar otro año más. El cuarto año sí es donde se pueden comer los frutos y sí hay como una salvación. Entonces tiene mucho que ver con lo que está diciendo, porque nosotros primero tenemos que crecer, tenemos que estudiar Torah, tenemos que formar y hacer que nuestro labrador, permitir que nuestro labrador sea Yeshua. Que demos frutos propios de la Torah. Ese con eso cerramos, que de verdad demos fruto y que nosotros cuando veamos ese fruto, nosotros somos el árbol y podemos decir, sí, esto es Torah, esto no es vanidad, esto no es para mí, esto es Torah, ¿sí? Cierra, ¿quién cierra? Ochoa.